Capítulo 11. La línea de rayo. Siguiendo el proceso inmutable de la analogía, hemos ido comprendiendo la relación que existe entre las razas humanas, las energías cualitativas y condicionantes procedentes de las constelaciones zodiacales, técnicamente definidas como rayos, y los yogas o sistemas de entrenamiento natural impuestos a la humanidad durante el curso de la evolución planetaria. Esta relación, esotéricamente comprendida, procede del karma cósmico construido por nuestro logo solar en lejanísimas épocas de su vida universal. El hecho de que Dios es amor, tal como sin distinción alguna aseguran todas las religiones mundiales, ya es en sí la representación de un destino cósmico marcado creadoramente por una línea de rayo cuya finalidad es desarrollar la sensibilidad cósmica en el corazón de nuestro logos solar. Esta es sólo la primera parte de un misterio trascendente de luz y de iluminación. El misterio incluyente del amor como esencia creadora, dinámica e influyente de este universo dentro del cual vivimos inmersos, contiene todavía profundas alternativas o misterios a descubrir. Uno de tales misterios, a través del Agni Yoga o ciencia del corazón, será la revelación de los altos secretos que subyacen bajo los términos científicos de luz, radiación y electricidad. Podríamos casi asegurar, de acuerdo con la propia experiencia asrámica, que la humanidad se halla al borde de la comprensión de un gran misterio de orden espiritual, cuyas significaciones externas llegaron al aura etérica del planeta en virtud de la explosión de la primera bomba atómica. Según se nos explicó esotéricamente, aquel suceso provocó la rotura de una de las capas de protección etérica establecidas entre el plano físico y el plano astral, quedando seriamente dañadas las defensas naturales que existen entre los distintos subplanos etéricos. Las explicaciones que de tales hechos nos dieron en el asrama fueron muy claras y terminantes, y cada uno de sus miembros pudimos avizorar en extensión y profundidad aquella tenebrosa zona de misterio, cuya significación espiritual era tremenda y exigiría de nosotros una actitud completamente distinta a la que había regido anteriormente nuestras actividades desde el ingreso en el asrama. A mí, personalmente, me cupo el honor de rasgar una parte del velo que encubre el gran misterio cósmico para nuestra era planetaria y de revelar cuanto me fue posible comprender, avizorando más allá de las limitaciones mentales del intelecto, zonas de una inaudita seguridad espiritual que eran la solución radical de todos los problemas del presente. Cuanto me fue posible revelar se haya escrito en mis libros, desde la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, hasta un tratado esotérico sobre los ángeles. Esta afirmación, muy sincera de mi parte, es la deuda obligada que tengo para con la humanidad y no me confiere gloria alguna, sino más bien una creciente responsabilidad espiritual sobre todo cuanto haga referencia a la vida oculta y hacia todos aquellos que de una u otra manera están sinceramente empeñados en descubrir los valores permanentes de la vida. Una de tales misiones asrámicas, voluntariamente aceptada, fue relatar mis propias vivencias asrámicas y revelar mi comprensión natural de las mismas. Esto no quiere significar naturalmente que sea yo el único miembro en el asrama que ha logrado levantar parte del velo que encubre las razones jerárquicas para nuestra época. Otros discípulos de los distintos asramas y en diferentes niveles descubrieron también la parte del misterio que les tocaba revelar, y habiéndolo claramente comprendido, justo es que lo revelen en la forma que les resulte más fácil y conveniente dentro de los ambientes sociales de los países en donde viven y cumplen sus compromisos kármicos. Hecha esta obligada aclaración, paso a informarles que el día en que fue probada la primera bomba atómica en los desiertos de Nuevo México por parte de los Estados Unidos de América, hubo una reunión extraordinaria de grandes iniciados de la jerarquía planetaria tras jerarquías espirituales del sistema solar en la Cámara Secreta de Shambhala, presidida por Sanat Kumara, el Señor del Mundo. Esta reunión, como todas las que se realizan en este centro de síntesis de nuestro planeta, tuvo carácter secreto y se adoptaron algunas resoluciones, las cuales deberían afectar el desarrollo espiritual de la humanidad y prepararla para un destino superior de acuerdo con la presión de una estrella específica de la constelación de Acuario, cuya influencia fue decisiva para que los hombres de ciencia del planeta descubrieran el secreto de la desintegración del átomo que posteriormente se convirtió en la bomba atómica. La resolución del misterio de nuestra época se basa en los siguientes puntos, tal como me ha sido posible interpretarlos. A. La comprensión de que un rayo no es solamente una corriente de energía cósmica con destino a la Tierra, sino que es también la expresión psicológica de una entidad creadora. B. Los rayos, que cíclica y periódicamente se proyectan sobre nuestro mundo, son el resultado de una precipitación kármica afectando la vida de nuestro logos planetario, habida cuenta que el planeta Tierra es su cuerpo de expresión. C. Esta precipitación kármica, operando sobre ciertas regiones de la naturaleza, fue la causa determinante de las dos últimas guerras, en realidad una continuidad de la misma guerra mundial que se inició en el año 1914 y terminó en 1945. Como ustedes saben, la bomba atómica puso fin a la contienda bélica. D. Como resultado de esta precipitación kármica y del consiguiente dolor de la naturaleza, afectando a todos los reinos, a hombres y a devas, nuestro logos planetario entró en la crisis que precede a la cuarta iniciación solar. E. Consecuentemente a esta crisis iniciática, operando sobre los vehículos periódicos del Señor del Mundo, existe en el planeta entero un clima de extraordinaria tensión, afectando singularmente a la humanidad y obligándola a profundos y drásticos reajustes en su vida social. El séptimo rayo de orden y magia organizada, proveniente precisamente de la estrella aludida de la constelación de Acuario y proyectado sobre las naciones y los individuos a través del planeta Urano, el de los profundos cambios y transformaciones radicales, ha provocado grandes acontecimientos mundiales, tres de los cuales deben ser examinados con atención y tratar de verlos fría y serenamente desde el ángulo oculto. 1. La proliferación de los regímenes dictatoriales de carácter político y militar en muchas naciones del mundo. 2. La extensión a escala mundial del desengaño producido en el seno de las religiones organizadas del planeta por el fracaso de las mismas en expresar correcta e impersonalmente la verdad con respecto a Dios y su justicia. La célebre frase «Dios ha muerto», que se ha puesto de moda en nuestros días, es una expresión sintetizada del fracaso de las religiones. 3. La ingente profusión de nuevas sectas, grupos de carácter religioso exótico, afortunadamente de carácter minoritario, y de sociedades esotéricas dedicadas al entrenamiento espiritual, a través de las prácticas del yoga o de la meditación oculta, presentando nuevas técnicas y nuevos sistemas más o menos acertados de acercamiento a la verdad espiritual. F. Como resultado de la tensión creadora producida en la vida de Sanat Kumara por el proceso de precipitación kármica o acumulación de las energías cósmicas sobre el planeta, la humanidad ha sufrido muy intensa y profundamente en su vida psicológica y ha evocado por efecto de ello las energías de su yo espiritual. Consecuentemente, se ha producido un cambio radical en muchas situaciones sociales, delimitando perfectamente los dos bandos o los dos polos en constante tensión, lucha y conflicto en el seno de la vida planetaria, el progresista y el conservador, el innovador y el tradicionalista. Nota del autor. Adviertan, por favor, que no digo bando comunista ni bando democrático, ya que estos términos, desde el ángulo esotérico, carecen de exclusivo significado. Indico simplemente bandos o polos conflictivos dentro de la sociedad humana. Les invito, por tanto, a una consideración muy analítica de la cuestión. Se trata de la eterna lucha entre el par de opuestos actuantes en la vida de la naturaleza, la cual se agudiza extraordinariamente cuando sobreviene una época de precipitación kármica como la del presente. G. Pero, a diferencia de lo que sucedió en épocas pasadas, esta vez ha surgido un tercer factor del centro del conflicto planetario, el constituido por el numeroso y creciente grupo de hombres y mujeres de buena voluntad del mundo, aspirantes y discípulos en distintos grados de integración espiritual. Quizás dirán ustedes que este tercer factor existió siempre como mediador o regulador del conflicto que surge de toda posible polaridad. En realidad, siempre ha sido así, ya que el equilibrio, que es una razón de rayo, tal como oportunamente examinaremos, surge siempre del seno de los opuestos. Lo que quiero significar es que la respuesta de la humanidad es tan elevada y cualitativa en nuestra época que la jerarquía espiritual, siguiendo las directrices de Shambhala, ha introducido grandes cambios en las líneas estructurales de los asramas, que son sus centros de vinculación con la humanidad. Veamos algunos de ellos. 1. Una reserva adicional de energía del primer rayo, el rayo de resolución espiritual más dinámica y poderosa, fue conferida a los discípulos más capacitados sin pasar previamente por la iniciación. 2. Se les permitió a otros discípulos obtener la visión de metas espirituales más lejanas que las que les corresponden a la humanidad del presente. Esto produjo un gran despertar espiritual en el reino de la intuición y la obtención de datos informativos muy valiosos en orden a la conducta del discípulo servidor en la presente era de Acuario. 3. Como fruto de este tremendo despertar espiritual interno, se avizoraron las metas inmediatas y surgió luminosamente a la asombrada visión de los discípulos mundiales la luz de un nuevo yoga, el que centraliza las esperanzas de toda una época, el Agni Yoga, el yoga de fuego o de síntesis, la ciencia del corazón, en cuyo estudio nos estamos introduciendo. H. La polarización de un gran sector del mundo en las intenciones de Sanat Kumara, el señor del mundo, implícitas en el devenir de los grandes hechos y acontecimientos que tienen lugar en los niveles ocultos, ha hecho posible que se reforzara potentemente la conciencia social de la humanidad, que es el antacarana que unifica a los seres humanos avanzados con el centro incluyente de Shambhala, el puente de arco iris tendido por Cristo en su última aparición aquí en la Tierra, con cuyo trabajo quedaba prácticamente terminada su misión como salvador del mundo. Desde el ángulo esotérico de las Rama, se le asigna más importancia al tendido de este puente que tuvo lugar en el huerto de Getsemaní que a los posteriores misterios de la pasión, crucifixión y muerte de Jesús, el hombre, en la cruz del Gólgota. Vean ustedes la diferencia y juzguen. Cristo, como Salvador, tiende el camino de luz que debe llevar a la humanidad a Shambhala, a la casa del Padre, tal como místicamente se dice. Jesús, el hombre, pasa por las pruebas iniciáticas del dolor, el sacrificio y la renuncia. Resumiendo, Cristo era el avatar. Jesús, el intermediario entre el avatar y el mundo de los hombres. Pero como resultado del antacarana creado por Cristo, la humanidad sentó las bases de una verdadera conciencia social. Esta conciencia de grupo va emergiendo poderosamente por la presión del primer rayo sobre el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo. Dicha presión, acentuada sobre los discípulos de los distintos asramas de la jerarquía, ha creado una vinculación superior con el ángel solar de sus vidas y, técnicamente hablando, les ha preparado para la iniciación. Hablando de la iniciación, debemos volver a la línea de resoluciones por el Señor del Mundo para esta época. La progresión del espíritu de solidaridad en los discípulos mundiales determinará el momento justo de la iniciación. La iniciación viene como consecuencia del establecimiento de un núcleo de comunicación entre los individuos y la sociedad. Al utilizar el término conciencia social, usado frecuentemente por el maestro, me refiero, tal como él lo hace, a las bases espirituales de servicio creador a la raza, sin las cuales no puede ser conferida la iniciación. El discípulo ha de ser algo más que un simple conocedor e intérprete de los misterios. Ha de convertirse en el propio misterio que está conociendo e interpretando. Logrado esto, y utilizando muy cuidadosamente mis palabras, puedo decir que el discípulo no sólo ha de pedir, sino que aún debe exigir la iniciación, ya que se ha descargado del compromiso kármico de los hechos y situaciones que le atañen a su propia personalidad y vive profundamente la vida mística del alma. Glosando esta línea de resoluciones del Señor del Mundo para nuestra época, hay un dato importante a ser expuesto, y es el de que por grandes y apremiantes que sean las dificultades del presente, y por caótica y confusa que aparezca la situación mundial, el ánimo del discípulo se mantiene tenso y expectante, y ve a través de cada uno de los acontecimientos del tiempo la gloria de la acción creadora del Señor del Mundo, abierto completamente a las influencias de las energías cósmicas y triunfando progresivamente de las pruebas kármicas sometidas a su profunda experiencia e inteligente control. No hay razón, por tanto, para sentirse desalentados, solitarios o deprimidos.